bailar. Fin de semana ya en el trabajo no quiero estar. Voy a cambiar de actividad. Con mis amigos a una tocada voy a bailar. A bailar. A bailar.